Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, cineastas, músicos, luthiers, también guionistas, como es el caso de hoy, e incluso filósofos, para contarnos pues, su punto de vista y hablarnos de sus nuevas creaciones. Recibí el correo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y hoy volvemos a charlar con un guionista. Sabes que como nosotros también hacemos nuestro espíritu en el mundo del guión, pues hablar con guionistas nos encanta, nos sentimos como en casa, como con nuestra salsa, porque claro, estamos hablando el mismo lenguaje. Y desde hace ya unos cuantos años conocemos al buen amigo Pedro Pablo Picazo, que además lo comentaré cómo nos conocimos, que en Toledo, estábamos en Conecta Fiction y bueno, fuimos a visitar la mezquita del Cristo de la Luz, que ahora lo comentaremos. Estuvimos ahí hablando, muy bien, tal, tal, tal, nos hemos ido encontrando, o sea, fantástico. Así que como él es el verdadero protagonista de la velada de esta tarde, pues vamos ya a presentarlo. Pedro Pablo, es un verdadero placer contar con tu presencia, gracias por haber aceptado nuestra invitación y sin perder ni un segundo, pues nada, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, agradecido por la invitación y nada, con muchas ganas de echar este ratito charlando. Exactamente. La primera pregunta que la tenía aquí, yo me hago una serie de preguntas y tal, todas las voy haciendo a los creadores, que son específicas, pero en el tema del guión hay una pregunta que yo siempre suelo hacer, Pedro Pablo. ¿Tú confías más o por tu experiencia en la enseñanza reglada o ir un poquito por libre e ir picoteando de aquí y de allá? ¿Cuál es, digamos, tu recomendación para alguien que le gustaría pues ser guionista y dice, pues mira, yo no sé si meterme en una carrera, pues sería como imagen y sonido, comunicación, no sé con lo que estará yo ahora. Yo hice ciencia de la información, ramo imagen y sonido, ahora ya te digo que no sé por dónde andan los tiros. Pero en tu caso, ¿qué recomendarías para el tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que para trabajar como guionista, en realidad, nadie te va a pedir el título. Bueno, a lo mejor en una televisión pública o una cosa así, sí, pero al final lo que importa es el resultado. Es decir, que una productora, si entregas un buen material, un buen trabajo, posiblemente entres a trabajar en esa productora y no necesites el certificado o el título, ¿no? Sí. Yo, en mi caso, claro, en realidad todos los caminos son buenos y dependiendo del resultado, ¿no? Es decir, de que uno se sienta seguro, de que uno se sienta confiado. Yo, en mi caso, se dio la circunstancia que yo empecé a trabajar como guionista antes de formarme. Había hecho un par de cursos, uno de ellos con Antonio Netti, que es el actual presidente de la Fundación SGAE, de la SGAE, Sí. y yo tenía era una formación totalmente, salvo estos dos cursitos, pues totalmente autodidacta. Es decir, no había hecho una formación así continua y constante, ¿no? De hecho, yo estaba estudiando química y en aquel momento vivía en Sevilla y una productora que estaba buscando dos guionistas, me presenté, me hicieron unas pruebas de diferentes cosas en las que ellos estaban trabajando. La superé y empecé a trabajar de guionista, ¿no? Estuve allí 2 años trabajando y fue una experiencia muy curiosa porque era una productora que en aquel momento hacía, era como una especie de factoría de guionistas, ¿no? Hay dos guionistas principales, tenían muchísimo trabajo en aquel momento para Canal Sur, hacían programas infantiles, hacían documentales, hacían series de animación con BRB y tú ibas allí un poco con la idea de, a lo mejor, de. Por la mañana decía, bueno, hoy tengo que hacer preguntas para un programa de concurso. Y al final acabas haciendo un documental, ¿no? Te dicen, no, hay que ver unas imágenes y tal, sacar unos totales para el documental. O hay que hacer un guión de animación. O sea, era una cosa totalmente Un poco de todo, ¿no? curiosa, ¿no? Estás Porque haciendo. Sí, además tú mejor ibas con la cabeza pensando que ibas a hacer una cosa y te acababan encargando otra. Sí. Y estuve 2 años en esa productora, fue muy curioso, pero claro, yo notaba que, yo, sobre todo lo que aprendí era que aprendías a resolver, es decir, que tú veías que lo que escribías, que a lo mejor estabas más conforme, menos conforme, casi siempre estabas poco conforme con lo que te salía. Sí. Pero luego tenías la ventaja de que lo veías rápidamente producido, ¿no? Lo habías hecho. Sí, Entonces, sí, sí, sí. lo veías y decías tú, bueno, pues no, se ha solucionado, ¿no? Ha salido adelante. Pero sí que yo tenía muchísimas dudas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una reunión, y en aquel caso era de un programa de televisión, donde se había hecho el sumario del programa. Y claro, yo había hecho el sumario, pues primero entrevistaremos a tal, después veremos el reportaje de no sé quién, ¿no? Luego por orden. Y hubo alguien en la reunión que dijo, no, no, los sumarios no se hacen así, los sumarios se hacen en orden inverso. Es decir, empiezas por lo último y acabas con el principio. Entonces, y claro, yo pensé en aquel momento que yo tenía un absoluto desconocimiento sobre este mundo, pensé, bueno, por lo mejor en algún sitio se dice que tiene que ser así. Entonces, claro, yo no sabía, ¿no? Estuve 2 años en esta productora y cuando, en fin, la productora tuvo problemas económicos y tal. Cuando acabó ya aquella etapa, yo decidí que no quería volver a seguir estudiando química, sino que quería dedicarme a eso. Y entonces fue cuando pensé en formarme. Y había trabajado en una de las series de animación con un guionista, Dani Castro, que era el coordinador de la serie. Y este chico había estudiado en la ICAM, en la Escuela de Cine de Madrid. Sí. Y me la recomendó. Me dijo, sí, pues está muy bien. Preséntate las pruebas, me presenté las pruebas de acceso. En aquel momento eran 5 exámenes los que había que superar. Los pasé y entré a estudiar en la ICAM, ¿no? Y entonces, claro, yo noté que mi trabajo mejoró, ¿no? Sobre todo mi confianza, mi seguridad, porque luego al final el trabajo de guión y en realidad cualquier trabajo de escritura depende mucho de tu propia confianza, ¿no? Es decir, tú. Tienes que estar constantemente tomando decisiones en tu historia, con tus personajes, y bueno, con lo que hagas, ¿no? Que sea un Sí, documental. sí. El género que sea, tienes que tener mucha confianza en lo que estás haciendo, aunque te equivoques. Pero tienes que equivocarte confiado. Es decir, tienes que saber por dónde vas, aunque al final luego te acabes dando cuenta que ese no es el camino, ¿no? Y entonces yo Exacto. creo que la formación lo que te da sobre todo es esa seguridad, esa confianza, ¿no? De saber por dónde te tienes que meter, aunque, ya te digo, aunque te equivoques, ¿no? Hay otro tema que le pregunto a todos los guionistas. Aquí hay división de opiniones, como los toros. El tema del software a utilizar. Muchos, pues nos quedamos, en mi caso, con el Final Draft, pero yo me he encontrado con otros que dicen, mira, Frank, no hace falta nada de esto. Por ejemplo, ahí con el Word, o incluso sin tener el Word, con el Google Docs, tienes un añadido que es Fountain, que simplemente tú vas escribiendo en un TXT. Es que escribiendo, pa, pa, pa, y luego le pasas el Fountain y te lo hace como si fuera el Final Draft. Incluso lo puedes importar y exportar. Y otros que dicen, pues mira, a mí el Final Draft no me gusta por esto, o me gusta tal programa por lo otro. Y hay un montón de software y además para todos los gustos y todos los bolsillos, porque el Final Draft, por ejemplo, como sabrás, es ese saladillo de precio. ¿Tú con Sí, cuál te sí. quedas o con cuál te sientes más a gusto escribiendo? Yo cuando empecé a trabajar en la productora esta en Sevilla, trabajamos con Word. O sea, se trabajaba con Word y Helado, muchas veces en helado. televisión. No, el Word, vamos, el normal. Y lo que pasa es que luego después sí que, dependiendo de con quién trabajes, va a ser un poco quien te marque qué es con lo que quiere trabajar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando quiero escribir algo, o sea, yo muchas veces, a veces hay proyectos en los que me meto porque sientes como una pulsión, una energía de repente que dices, lo veo claro, tengo claro el proyecto y me pongo a escribir, ¿no? Y para mí lo más rápido, lo más cómodo es Word, Sí. ¿no? Porque es como, quizás por eso, ¿no? Por la costumbre de haber empezado con eso y es lo que me resulta más cómodo eso, para escribir con mucha rapidez, con mucha fluidez. Pero luego sí que hay productoras que a lo mejor le mandas algo que has hecho en Word o que has hecho con otro programa diferente. Y te lo y se not, y lo notan, ¿no? Y te dicen, ah, pues, ¿esto con qué lo has hecho? Tal, los márgenes, no sé qué, tal. Entonces yo creo un poco depende de. Desde luego, si quieres hacer un trabajo que parezca profesional, lo mejor es usar algún programa de edición profesional, Final Draft, CLX, que ya está un poco en desuso, pero bueno, usar alguno de estos programas, yo sí que creo que es conveniente de cara para presentarse a la industria. Pero bueno, lo importante es escribir, ¿no? Lo importante es ponerse y ya lo del formato un poco, siempre, si no, puedes dedicarle una mañana a cambiarlo en el programa que te pidan. Y tú concretamente ahora, ¿con cuál escribes guiones? Uso CLX y uso también otro que me recomendó un compañero, se llama Writer Duet, Sí. que es online y que es muy cómodo. Ya, Que ya, ya. es muy cómodo. Pero ya digo, yo incluso cuando hay a veces hay cosas, eso, que de repente ves una historia clara o ves una escena y me quiero poner como sin necesidad de conectarme o de estar online y tal, sigo usando Word. Me estoy acordando ahora porque seguramente escucharán la entrevista y dirán, ¿y por qué no dices lo gratuito y solamente nombras los de pago? Pues mira, hay uno gratuito, yo lo uso bastante, yo uso el Final Draft, lo tengo pagado y todo eso y tal, pero uso otro porque, por ejemplo, a la hora de ver las escenas, no sé, te las muestra mucho mejor, o sea, que le das ahí, ten escenas, y entonces las ves así de un golpe de vista. Final Draft como que me cuesta un poquito verla así, que tiene la misma opción. Y se llama Kit Scenarist, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, lo conozco. Que es un software Lo conozco. ruso. O sea, lo escribió un ruso, el software, y además tiene la opción de tener todos los ficheros en la nube y tal, y es totalmente gratuito y funciona perfectamente. Y además tiene la opción de hacer iba a decir, la traducción, la traslación de ficheros de Final Draft, que sería como el estándar, pues a Kit Scenarios, etcétera, etcétera. O sea que está bastante, bastante bien. Pero ya te digo que con el Word, si te apuntas, si quieres algo gratuito y no tener ningún problema, apúntate Fountain, como fuente en inglés, Fountain, Word, escribir guiones y te saldrá el sistema, que son una serie de fórmulas que aplican ellos y simplemente te bajas en el Google Docs la plantilla de Fountain. ¿Conocía este sistema, Padre Pablo? Sí, y luego después, claro, te pone los encabezados, Exacto, te hace te hace las todo escenas, esto. sí, todo, todo. Sí, Ahí está. sí. El problema es que muchas veces es eso, es que tienes que meterte a la hora de arrancar el proyecto como en el lenguaje y casi en la filosofía también de cada programa, ¿no? De preparar tu cabeza para decir, no, tengo que dar esta para para poner los diálogos, para poner la secuencia, tal, y ya luego después ponerse y ya está. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de escribir teatro es muy similar, pero claro, el estándar de escritura es un poco diferente. Entonces, claro, como tú también escribes teatro y escribes guiones, ¿cómo te lo montas? ¿Te aclaras bien o metes gambitas de teatro en un guión de, digamos, cine y viceversa? No, no, yo intento ser muy cuidadoso con eso, ¿eh? Y yo creo que es una cuestión de cómo ves la historia, ¿no? De cómo lo visualizas, ¿no? Porque yo creo que la persona que escribe siempre el primer espectador o el primer lector de lo que escribe, ¿no? Entonces yo creo que te tienes que convertir en eso, ¿no? Aparte de ser el contador de la historia, tienes también que convertirte en ser la primera persona que lo está visualizando, lo que lo está leyendo, porque también he escrito literatura y un poco plantearte. O sea, yo siempre, últimamente, en los últimos proyectos en los que me he metido, siempre es lo que más tiempo le dedico, incluso es a encontrar ese lenguaje de cada proyecto, ¿no? A encontrar de qué forma, que a veces puede ser una escena, que no tiene por qué ser ni la primera escena, a veces puede ser una situación, o incluso si es literatura, es pensar, bueno, ¿cómo arrancaría esta historia? ¿No? ¿Cómo sería un principio de capítulo? ¿No? Y entonces encontrar ese lenguaje de cada historia, pero siempre pensando en que cuando estás en literatura, estás en literatura y la que mandas la palabra en toda su extensión, cuando estás en teatro es el diálogo, ¿no? Que es el casi siempre el que manda, y que cuando estás en cine, el que manda es la imagen, entonces tienes que ver esa historia, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué Y ámbito eso, ¿no? te... Y este ejercicio, ¿no? De meterte en esa historia que tú mismo estás contando y encontrar de qué forma te comunicas con ella para presentársela al espectador. ¿Y en qué ámbito te sientes más a gusto? ¿En escribiendo teatro, cine o literatura? A mí me gustan todos, es que me gustan todos y además, porque también hay determinadas historias que cuando empiezas a plantearlas, a lo mejor tú te la imaginas en un medio y luego te das cuenta que es más de otro medio, ¿no? También me ha pasado, por ejemplo, con algún texto, recuerdo un cortometraje que escribí una vez y no encontraba quién lo produjera y tal, y un día pensando en él me di cuenta que era teatro. Digo, es que esto es más teatro que... Y luego después se ha representado en México, en Madrid se ha representado un par de veces, y a veces pasa eso, ¿no? Que a veces Sí. tú ves una historia y te la ves en un determinado medio y luego después tú mismo descubres que es más de ese otro medio, ¿no? Que tú te habías imaginado, ¿no? Entonces también eso es Exactamente. bonito, ¿no? Estar abierto a las historias, que las historias vengan, oye, y sea del medio que sea, siempre respetando un poco las normas y cómo debe ser cada historia en cada medio diferente, ¿no? Exactamente, sí. Tienen, debe ser así. Otra pregunta que tengo curiosidad, porque con los creadores somos un poco especialitos. A mí me dicen todo el mundo, sí, es que vosotros tal cual. A la hora de escribir, ¿tú tienes claro, digamos, el andamiaje de lo que vas a escribir o vas improvisando? En definitiva, la pregunta es si eres de brújula o de mapa, Pedro Pablo. O vas un De poco mapa, de así, mapa. de Yo mapa. Lo tienes claro, ¿no? soy de mapa, pero hay que estar abierto a convertirte de brújula si hace falta. Quiero decir, yo no me meto en una historia si no tengo pensado a dónde voy. O sea, lo necesito, ¿no? Para saber, también incluso por esta cosa de saber qué lenguaje tiene que tener tu historia, ¿no? Saber de qué forma esa historia se va a expresar, ¿no? Porque no es lo mismo una historia de comedia, con una historia de terror, con una historia de aventuras, con una historia de fantasía. Entonces, yo necesito saber hacia dónde voy con esa historia. Pero eso no quiere decir que si a medida que voy avanzando en la historia encuentro un camino que es mejor que el que tenía planteado, vuelva atrás y me meta por ese camino. O sea, recuerdo la primera novela que escribí, que se llama Leyendas de Alquiler, recuerdo que es una historia muy, muy extensa, muy larga, que estaba llegando al final y al final yo tenía pensado una conclusión. Ese es un consejo que siempre doy cuando he dado clases de guión, ¿no? Que es pensar el final de tu historia. O sea, yo creo que es muy importante que un guionista, que un novelista sepa cuál es el final de su historia, porque eso te indica qué es lo que quieres contar en realidad. O sea, yo creo que con el final de una historia te posicionas, ¿no? A la hora de lo que estás contando. Sí. Pero eso no quiere decir que cambies ese final si encuentras uno mejor. O si te das cuenta que ese final no es el que cuenta lo que tú quieres transmitir con esa historia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes que los contadores de historias somos comunicadores y que estamos comunicando, siempre contando algo, ¿no? Algo que para nosotros es importante, que es lo que nos motiva a meternos en esa historia. Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos contar y muchas veces tiene que ver con ese final de esa historia. Pues Entonces para mí es muy fíjate importante conocer este final, pero ya te digo, no, no, no me obsesiono en el sentido de que si, oye, encuentro un final mejor, una conclusión mejor, o me doy cuenta que es que en realidad la historia que yo estoy contando es otra, pues hay que ser consecuente y hay que ser valiente y saber volver atrás y andar el camino para contar esa historia lo mejor posible. exactamente. Yo me he encontrado y además me he sorprendido de que unos escritores, los que son de brújula, desdeñan bastante a los de mapa o no los entienden y los de mapa pues tratan a los de brújula de forma pues exactamente igual, que dicen, pero hombre, ¿cómo se puede concebir una historia teniendo ya el principio, el final, todo eso y tal? Y los otros dicen, pero hombre, ¿cómo se puede escribir una historia sin tener todo el andamiaje y tal? O sea que me he encontrado respuestas de todo tipo, porque como bien sabes, aquí en la radio yo entrevisto a un montón de escritores a lo largo del año y cada uno pues de su padre y de su madre. Y Yo otra... creo que todas las técnicas en realidad, o sea, cada uno debe encontrar la técnica con la que mejor, Y con la con que la, con la, con la que más le cómodo se guste. sienta y sobre todo con la que más avance, en el sentido de que Hay mucha gente que se pone a escribir, sea en el medio que sea, y se bloquea precisamente por todas estas dudas y por todas estas. Porque al final, sobre todo escribir es eso, es decidir, ¿no? Sí. Y entonces cada uno tiene que encontrar su forma de trabajar y su forma de hacer las cosas, incluso. Y puede haber historias también que digas tú, bueno, pues esta me voy a lanzar a ver qué pasa, ¿no? Y a ver. De mapa convertirse uno en brújula, ¿no? Sí. Y ver qué se encuentra, ¿no? Yo en las últimas cosas que he estado. Yo siempre he sido, sobre todo cuando escribo guión, he sido mucho de ir escena a escena, ¿no? Aunque Sí. luego después te des cuenta y tengas que cambiar escenas de sitio, pero bueno, siempre voy una escena y la otra porque me ayuda, ¿no? A mantener ese tono, ¿no? De la historia. Pero últimamente sí que estoy probando a ir escribiendo las escenas que me sé, es decir, las escenas que tengo muy claras, y luego las pego y me está funcionando, ¿no? Me está funcionando para ir más rápido, incluso para conocer mejor la historia, porque muchas veces nos sucede eso, ¿no? Que tenemos algunas escenas como muy claras o unos personajes que los vemos muy claramente cómo deben de ser para nuestra historia, y otros que a lo mejor tenemos más dudas, ¿no? No sabemos bien cómo deberían de ser. Sí. Para estar acorde con el tono, sobre todo con el tono, ¿no? De lo que estás contando, ¿no? Entonces ahora pues me ayuda eso, de decir, bueno, pues voy escribiendo las escenas y tengo apuntado lo que tiene que pasar en medio, pero bueno, yo sigo avanzando y luego vuelvo atrás y voy escribiendo y me está funcionando, ¿no? O sea que incluso con ya tantos años como llevo escribiendo, y mira, sigo probando cosas. Es decir, que uno tiene que estar constantemente probando y constantemente Mirando poniendo pues su si propia. una cosa en otra, sí, Sus es propias evidente. herramientas, incluso cambiarlas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ha surgido hace ya unos años, bastantes, afortunadamente. Quizá pues la primera década del siglo, primer lustro quizá, la figura del showrunner, que es un poco el guionista súper, súper vitaminado, digamos, ¿no? El guionista que controla todo. Entonces, esto los guionistas nos ha vendido muy, muy bien. ¿Tú has tenido la opción de ser showrunner de alguna serie, de algún corto? Esto se da mucho más en series, pero de algún proyecto o no. Siempre estás limitado a ser guionista. No, o sea, hubo un largometraje que era una productora en la que yo era socio, entonces, claro, sí que ahí, al ser socio de la productora y además de guionista, pues sí que tenías como más poder de decisión, ¿no? Sí. Pero yo creo que el showrunner, sobre todo, es una figura que se corresponde a la serie y que tienes que tener un perfil también de guionista muy experimentado, muy valorado, ¿no? Muy considerado, sobre todo por parte de las cadenas y de las grandes productoras y tal, para asumir ese papel, ¿no? Sea, yo creo que es una figura importante, sobre todo eso, de cara a serie, donde la figura del director, pues un poco, claro, al haber varios directores y cada director va a hacerse cargo de un capítulo, ya no existe esa figura de director que tenga toda la visión de la serie, sino que tiene que haber otra figura que sea quien tenga esa serie, sobre todo ese tono, ¿no? Cómo debe ser Sí, la sí, sí. serie, cómo debe funcionar, qué reglas debe de mantener, ¿no? Y que es una figura que ya no es solamente guionista, no es solamente productor, sino que debe ser como un puente intermedio, ¿no? Pero yo creo que aquí en España todavía hay que trabajar mucho esa figura, y sobre todo la industria debe de darse cuenta que la necesita, ¿no? Pero yo creo que todavía Exactamente. parece un camino que se están dando todavía. Y aquí llegamos a un punto que es, digamos, crucial. A mí me lo preguntan 20 veces cada día, que cómo se llega a vender una serie, un guión, porque claro, tal como estás diciendo, un showrunner tienes que ser experimentado, pero para ser experimentado tendrás en un momento que hacer tu primera serie como showrunner o como guionista. Pero si nadie te da una oportunidad, si siempre se contrata a los mismos guionistas, a los mismos showrunner, pues se crea ahí una bolsa que es imposible de atravesar. Entonces, ¿qué consejo le darías a un chico o una chica que está empezando, que le gustan los guiones, que le gustaría ser showrunner? ¿Qué le podrías contar, Pedro Pablo? Yo creo que antes de querer ser showrunner tienes que querer ser guionista y contar tu historia, ¿no? Y ya luego después lo de showrunner llegará o no llegará. Es decir, no creo que deba uno plantearse de entrada ser showrunner, ¿no? Yo creo que la situación es compleja, y sobre todo en este momento, porque ahora mismo vivimos una situación en la que, claro, todo es muy caro, las series son muy caras, las películas son muy caras. Para vender una idea o un proyecto tienes que, de alguna forma, garantizar que eso va a tener un éxito, cuando es imposible. El éxito nunca se puede garantizar, ¿no? No, o sea, evidentemente, tú para vender un proyecto vas a decir que tu proyecto es de éxito, pero es muy complicado, ¿no? Y como decía William Goldman, nadie sabe nada en esta industria, ¿no? Aunque te digan que constantemente te encuentras con gente que te afirma saberlo todo, pero en realidad nadie sabe nada porque nadie sabe lo que va a ser un éxito, ¿no? Y ahora mismo vivimos un momento en el que se vuelven a contar una y otra vez las mismas historias, se vuelve ahora. Hace poco leí unas declaraciones de Chris Columbus, el director de cine, donde decía que estaba muy sorprendido, pero él fue el director de las dos primeras películas de Harry Potter, fue el que inició la franquicia cinematográfica, ¿no? Y entonces decía que se había sorprendido mucho de ver unas fotografías del nuevo actor que interpretaba el personaje de Hagrid, el gigante este de la barba que acompañaba a Harry Potter. Que dice, no, si es que es igual que hicimos nosotros, el diseño es el mismo. Dice, entonces, ¿qué sentido tiene volver a contar la misma historia, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene volver a contar otra vez la historia de Harry Potter? Y el único sentido es porque ha encontrado su camino de producción. Es decir, ha habido gente que ha encontrado, y sí, lo volvemos a contar, encontramos nuevo público y volvemos a hacer un montón de dinero, ¿no? Y a lo mejor sí, a lo mejor sí que lo hacen, pero. El problema es que hubo un intento, ¿no?, de hacer películas nuevas dentro de su universo, que era la película de Animales Fantásticos. No tuvieron el rendimiento económico que tuvieron las de Harry Potter, y por eso sin duda han vuelto, ¿no? Es decir, que ahora mismo parece que tienes que tener una historia que esté basada en otra, o que esté basada en un superhéroe, o que esté basada en un cómic de éxito, que es, Claro, no y claro, tiene es la complicado, garantía. ¿no? A pesar de eso Claro, que porque comentas, no tiene la garantía del éxito, como tú acabas de demostrar con los animales fantásticos y Harry Potter. Una pregunta que te quería comentar. dime. Últimamente se está viendo bastante que hay críticas de muchos guionistas que, sobre todo, yo me atrevería a decir que Netflix, la que lleva la voz cantante, que exige que las historias que emitan, que programen en su plataforma, sean historias muy sencillas, fáciles de digerir, con pocos personajes, o sea, que estén hechas para. Había un guionista que escribió un texto que era Series para idiotas, que era así el título, Series para idiotas, o sea, series que prácticamente la trama es que la entiende una persona que tenga una neurona. Después, los personajes, para que no te olvides, son cuatro, no hay más, el resto son, pues eso, figurantes o extras, sin complicaciones, ¿sabes? Y entonces los guionistas, concretamente este, que no recuerdo su nombre, era americano, decía que estábamos un poco entrando en una involución de la creación y que tampoco, y bien, volviendo a lo que tú comentabas, que no se arriesga. Entonces están repitiendo siempre por las mismas sagas, con los mismos clichés, lo mismo que ha funcionado hace 30 años, pues dicen, como funcionó esta película hace 30 años, vamos a hacer la repetición que seguro que funciona. ¿Qué opinas de este Totalmente. fenómeno tan curioso, Pedro Pablo? A ver, yo creo que todos son modas y todos son tendencias. Y lo mismo que ahora mismo, que en este momento, la tendencia es repetir la misma fórmula y, como tú dices, simplificar las historias y tal. Lo mismo dentro de el mes que viene, hay cuatro éxitos de películas complejas, de nuevas historias, de jóvenes talentos, y cambia la tendencia. Y de repente, estos mismos que estaban diciendo que había que garantizar un éxito, que tenía que estar basado en una gran franquicia, que tenía que. Pues te dicen lo contrario y no pasa nada. Yo tengo ganas de ver si voy a un evento de estilo con esta, como en el que nos conocimos, volver ahora qué dicen, porque hasta hace nada estaban diciendo que el terror no vendía, que el terror no garantizaba un éxito. Y sin embargo, una de las películas de más éxito de este verano ha sido una Weapons, que es una película de terror, ¿no? O sea, es Tienes decir, razón. que a mí lo que me parece absurdo es apostar todas las balas por la misma fórmula. Es decir, que está bien que haya películas de franquicia y que está bien que haya películas de Marvel, pero que también las productoras no se pueden olvidar de producir nuevos materiales, de probar nuevas historias, de probar nuevos campos, y que igual que nadie sabe qué es lo que puede ser un éxito, tampoco porque sea más simple o más sencillo, va a tener más éxito, va a funcionar mejor. Yo supongo que eso viene también por esta cosa de la tele, Sí. porque yo cuando he sido guionista de televisión, una de las obsesiones que tienen las cadenas es que no se pare la información, que haya siempre información, que haya incluso información, lo que haya gente hablando y que haya información en pantalla para que la gente no se aburra y no cambie de canal. Y yo creo que un poco también es esto, ¿no? De que la gente pueda estar haciendo cosas y pueda estar mirando el móvil, que es una cosa que odio. Sí, La sí, sí. gente viendo el móvil, que incluso ya en el cine también se está viendo gente que está viendo la película y está mirando el móvil, que es como, vamos a ver, tienes que. Claro. Vas al cine a ver una película, disfruta, ¿no? De solamente tener la atención puesta en una única pantalla, ¿no? Pero no hemos vuelto multipantallas para todo. Sí. Y parece que hay que estar constantemente a 20 cosas, ¿no? Y entonces yo creo que la simplificación esta de historias es por eso, ¿no? Y el problema que nos lleva a eso, y hablaba hace poco de este tema con un compañero, todas estas películas que se hacen ahora de Netflix y de plataformas, que son películas de consumo de ese fin de semana y ya está. O sea, Sí, son sí, sí. películas que es para verla en ese momento y se te olvidan. Y son grandes películas, ¿eh? No, Que grandes sí. actores, Sé lo grandes que te medios, refieres, no. evidentemente. Y son películas, pues, seguro que todos pensamos en un título de Netflix o de estas películas, donde no te quedas nada de esa película. O sea, son películas Exactamente. para llenar ese fin de semana Y punto. Y no hay más. y se olvidan, y se olvidan. Sí, Es sí, que sí. las olvidas, en el mismo momento en el que las estás viendo, has olvidado el principio de la película, ¿no? Y eso es Quería una pena, preguntar, ¿eh? Es una pena tremenda porque a mí porque una cosa que me tienes. gustaba era eso, esas películas que te lleva y que pasan los años y que las llevas contigo, ¿no? Esos Sí, momentos, sí. esos instantes, ¿no? Ahí está. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algún proyecto ahora entre manos que está empezando a mover por ahí en plataformas, en productoras, etcétera, ahora mismo? Yo siempre tengo muchos proyectos entre manos, siempre porque creo que es importante, ¿no? El tener diferentes proyectos de diferentes géneros, diferentes estilos y estar constantemente moviendo cosas. Así lo más inminente, se va a estrenar dentro de poco un cortometraje que he escrito con un director con el que he trabajado en varios proyectos de cortometrajes, de teatro, que se llama Diego Sanchidrián. Sí. Que hicimos varios cortos hace algunos años y ahora pues hemos vuelto a hacer otro cortito. Y estoy en pleno proceso de producción de un podcast de comedia Sí. que está siendo una experiencia muy curiosa porque surgió la oportunidad de hacer este proyecto. Entonces yo tenía un proyecto de teatro que fue largo, que ahora es serie de ficción y los tres estamos en pleno proceso de producción y a ver qué tal queda y está siendo un proyecto muy bonito, la verdad. Estoy aprendiendo Exactamente. muchísimo porque de podcast no había hecho nada en mi trayectoria y sin embargo he descubierto un mundo nuevo y precioso, ¿no? Que es el de jugar con el sonido y con lo tremendamente sugerente, ¿no? Que puede ser en este sentido tener solo el sonido, ¿no? Y está viendo siendo una experiencia muy, muy bonita. Y la pregunta que te hacía él antes, hace un ratito, de qué recomendación le darías a los que quieren empezar en esto del guión, o ya han empezado, ya han escrito algunos, y quieren llegar a plataformas, televisiones, para poder empezar a tener un currículum de yo he trabajado en la productora tal, he trabajado en la televisión tal, o he escrito un largometraje cual. ¿Cuál crees que sería la mejor fórmula ahora mismo, según tu experiencia, Pedro Pablo? Pues yo creo que lo mejor primero es escribir aquel proyecto que le salga del corazón, que no intenten buscar un proyecto pues que sea como esto, como aquello, sino que intenten aquello que realmente les apetezca, que realmente se sientan más cercano a eso, ¿no? Y luego yo lo que recomiendo siempre es optar a algunas convocatorias que existen, como por ejemplo los laboratorios de la Fundación SGAE, laboratorios de creación, que la hay de series y de largometraje, o otros que tiene Dama, que se llaman Dama Ayuda. Yo creo que es una buena vía presentarse a estas convocatorias. Por un lado, hay algunas que tienen un apoyo económico, que siempre viene bien, y tienen también asesoría por parte de guionistas profesionales, de guionistas que están ahí en el frente del día a día de las series y de los largos. que pueden asesorar muy bien a tu proyecto, ¿no? Y conducirlo hacia lo que se está demandando y lo que se está buscando, ¿no? Porque quieras que no, esto es como el mundo de la moda, que hay tendencias, que hay que estar al día de lo que se está haciendo, que hay que saber también que si tienes un proyecto, por ejemplo, a lo mejor de ciencia ficción, pues cómo hacerlo más viable para que lo consideren, o si es de comedia, qué tipo de humor es el que se está llevando en este momento. Es decir, un poco darle ese último acabado, ¿no? Para que sea más fácil, tenga más fácil su acceso a lo que la industria demanda en ese momento. Pero de todas formas, nuestra profesión, Pedro Pablo, creo que convendrás conmigo, es bastante curiosa, bastante peculiar, porque si, por ejemplo, imagínate que tú necesitas un fontanero, pues te vas, buscas fontaneros en Las Palmas, en mi caso, o en tu caso en Sevilla o Huelva, pues vas allá, buscas y allí pues coges a uno. Pero es que en nuestro caso normalmente no ocurre esto. Necesito un guionista, necesito un director, voy a meter también aquí a los directores, que normalmente los trabajos se consiguen porque tú tienes un amigo que es guionista. Yo te pregunto a ti, Pedro Pablo, oye, mira, ya que somos amigos y tal, oye, que quiero hacer un largometraje y tal, ¿tú estás dispuesto? Pues mira, Fran, no, porque mira, estoy muy liado, lo que sé, pero mira, conozco a fulanito que se llama Curro, no sé qué, no sé cuántas, tal, y ya contacto directamente con él, ¿sabes? Y en tu caso lo mismo, porque es un mundo bastante cerrado este, que normalmente no llegas a poner Google o una inteligencia artificial que te diga, dame listado de guionistas. O sea, nunca llegas a Claro, eso. lo que pasa porque al final son trabajos en los que tienes que trabajar muy pegado a la persona con la que trabajas, la productora, el director o con quien sea, ¿no? Y entonces siempre buscan a alguien que tenga pues alguna referencia, oye, pues yo no puedo, pero conozco a no sé quién que, en fin, ese tipo de contactos, ¿no? Que un poco facilitan, porque luego el trato es muy cercano y hay que llevarse bien y hay que estar en la misma onda de lo que se quiere contar, de lo que se quiere hacer. Y entonces no es como llamar a un fontanero que, bueno, que quien te sepa hacer el apaño te sirve, ¿no? Sino que tienes que tener un trato con él más cercano, tienes que tener algún punto de conexión. En fin, yo creo que tiene sentido hasta cierto punto que el contacto sea así, ¿no? Sí, Pero sí, sí que también dependería del proyecto y depende de muchos factores, ¿no? sí. Exactamente. Y bueno, llegamos a un tema que últimamente estoy preguntando mucho a todos los creadores y cada vez pues tiene más importancia porque yo he estado haciendo cálculos. Y prácticamente de todos los digitales, de 10 noticias que ves, prácticamente la mitad o un 40%, no voy a ser tan exagerado, aunque mi padre es sevillano también, dice que los sevillanos son muy exagerados, pero bueno, 40% o casi el 50% está relacionado con la inteligencia artificial, Pedro Pablo. Y quería pues conocer tu opinión, se la pregunto a todos los creadores y bueno, y a ti por supuesto, y además quiero introducir esta cuestión con dos noticias. Hace como un año y pico, un alto tribunal norteamericano, no es el Tribunal Supremo, es el Tribunal Supremo de un estado, o sea que no es el más alto de todos. Entonces, sentenció que tú no puedes poner a una inteligencia artificial como autor de una obra. Tiene que haber siempre un humano. Eso es algo que nos ofrece a nosotros. Y una noticia que leí hoy, me parece que leí en LinkedIn o en algo, es que yo que estoy en tantas listas de guionistas, de creadores y tal, que ya, si no me lo apunto, se me olvida. Que entonces la noticia era que había una empresa de inteligencia artificial que había sido sentenciada a pagar 1.500 millones a una serie de autores. Tocaban unos 3.000 euros por autor. Entonces, la sentencia decía algo bueno y algo malo. Lo bueno, que había que pagarles, porque esta sentencia decía que la inteligencia artificial había pirateado, o sea, se había descargado los libros pirateados de sitios de estos piratas. Y por eso lo sentenciaba. Y la había obligado a pagar, pues, 1.500 millones a una serie de autores. Pero también sentenciaba algo que los juristas de la inteligencia artificial habían peleado y lo habían conseguido, que, por ejemplo, tú podías comprar, siendo inteligencia artificial, podías comprar al peso, no sé, 3.000 títulos, los compras legalmente, pagando los derechos legales, y podía servir perfectamente para entrenar tu inteligencia artificial, que esto va en contra de nosotros. Porque Claro. imagínate que compran todo eso y están entrenando la inteligencia artificial, porque cuando ya vayas entrenándola con un montón de texto y tal, tal, tal, pues van a tener. Entonces, introduciendo estas dos cuestiones, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Si tú has trasteado, la utilizas, cuéntanos qué piensas, y si crees que a los guionistas nos va a quitar el trabajo. Así dicho, Fíjate claro qué y curioso pronto. que hace, ¿cuándo fue cuando la huelga de guionistas en Estados Unidos? Hace como 3 o 4 años, sí. Sí, que el tema central eran las plataformas Netflix, Amazon y tal, ¿no? El tema de los derechos de autor y Sí, este sí, tipo de sí. cosas. Y un poquito, ahí se empezó a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y era como, era un poquito, ¿no? Y ahora, sin embargo, el tema de la inteligencia artificial parece que lo ha copado todo en En todos los poco temas de tiempo. conversación, ¿no? En muy poco tiempo, el mundo de la creación, ¿no? A ver, yo no uso la inteligencia artificial, la he usado alguna vez para hacer alguna ilustración de una portada o alguna cosa así, para eso sí, pero no para escribir ni para, porque no, es como meter con alguien que no conoces, ¿no? Con tus proyectos, con tus historias, entonces no lo he usado para desarrollar. Sé que hay gente que usa pues, para ver opciones de historia o para de posible desarrollo y tal, pero no, yo no lo he usado. Sí he estado mirando para ver si alguna historia de estas imposibles que uno siempre tiene, pues a lo mejor historias complejas de hacer, de ciencia ficción o de fantasía o tal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una novela de terror y hay una escena muy clara, que además fue la escena primera, ¿no? Que escribí de esa novela, que he intentado hacerla con inteligencia artificial por jugar, ¿no? Sí. Por ver si la puedo hacer y no he conseguido, ¿eh? No he conseguido hacerla. A lo mejor es que soy muy torpe, pero no he conseguido que me la visualice. Es una cosa sencilla, pero no la he conseguido obtener. Entonces, bueno, a ver, la inteligencia artificial yo creo que es una cosa que es inevitable. Es decir, que el uso es inevitable porque va a ahorrar costes, porque va a permitir hacerse cosas que ahora son muy complicadas o que llevan mucho tiempo y mucho más rápido. Entonces, yo creo que es algo que a nivel industrial, dentro de lo que es el cine y la televisión como industria, va a ser inevitable que se implemente. El tema es que se haga bien, porque claro, ya no solamente lo que la inteligencia artificial puede hacer o no puede hacer, sino que es que la inteligencia artificial no trabaja sobre la nada. Es decir, la inteligencia artificial trabaja sobre un material que se le ha pasado previamente, que lo ha tratado, lo ha fagocitado, lo ha y eso lo va usando, ¿no? Y entonces eso es material que vendrá pues de tal película o de tal novela o de tal sitio. Entonces ese es el tema complejo, ¿no? Es decir, el legislar eso y el regularizar eso. Yo creo que desde el punto de vista de los creadores habrá determinadas cosas que la inteligencia artificial pueda hacer, pero hay otro mogollón de cosas que todavía no puede hacer, ¿no? Y es el darle alma, esa cosa que todos los que contamos historias nos preocupa tanto, que es que todo sea crear un porque cada historia, aunque sea, no tiene que ser una historia de fantasía, que sea una historia que transcurra en el mundo real, es una historia que creas un mundo nuevo, ¿no? Que creas un mundo propio con sus propias reglas y con su propio tono, con su propio sistema de funcionamiento, y yo creo que eso es una cosa que todavía no sabe hacer y que le va a costar bastante bastante hacer, ¿no? Hacer cosas con alma, hacer cosas con sentimiento que posiblemente acabe pudiéndolo hacer, ¿no? Pero que Yo ya te creo digo, yo que creo que es una cosa que es inevitable y que habrá que intentar sobrellevarlo como se pueda. Yo he intentado ver eso, si puedo usarla para contar mis historias, hacer como cortometrajes o alguna cosa, y de momento consigues cosas, pero la inversión de tiempo es brutal y es compleja, ¿no? Y es compleja todavía de usar, pero sí que es verdad que en nada de tiempo está avanzando muchísimo. Y no descarto que posiblemente haya creadores que dentro de nada estén lanzando sus propias producciones pues, de animación o de cortos o de lo que sea directamente. Y bueno, y a ver si hay un mercado para eso y hay creadores que puedan sacarle partido a eso, ¿por qué no? También. Yo creo que la inteligencia artificial, para los que nos gusta escribir, pues vamos a seguir escribiendo, porque claro, a mí me gusta escribir. Y Claro. Si me gusta escribir, ¿para qué me voy a quitar de ese placer? Es que yo creo que el que Para escribe no es un solamente que le guste escribir, que es que necesita escribir. sí, bueno, Porque es necesita artista, sí. co comunicar cosas, necesita expresar cosas, necesita. Y claro, esa necesidad va a seguir existiendo con inteligencia artificial y inteligencia artificial. El tema es ver si eso va a impedir que esas cosas que contamos interesen o lleguen a los productores y a las cadenas que les puede interesar contarlas, ¿no? Pero bueno, Ahí está. yo Y otra quiero ser cuestión. optimista y pensar que va a ser una herramienta que nos va a permitir a lo mejor incluso contar cosas que y llegar a vías de comunicación directamente con el público que antes no existían. Exactamente. Y otro tema, otra cuestión que lo estabas comentando tú, que es la falta de humanidad. La inteligencia artificial es artificial y los humanos somos humanos. O sea, el tema de sentimientos, por relaciones sentimentales, etcétera, etcétera. Ahí todavía yo he hecho algunas pruebas y patina totalmente. Y ya no te cuento, pues intentar hacer algo muy complejo de relaciones de parentesco. Yo he hecho pruebas y es un desastre absoluto. Pero de todas formas, a mí me gusta escribir y seguir escribiendo porque me gusta y por la necesidad que también tengo para escribir. Entonces, ¿crees que en algún momento podremos ser sustituidos y habrá alguien que, programando inteligencia artificial, pues pueda sustituir a director, actores, guionistas, etcétera, o nosotros no veremos ese momento? Pues, a ver, con la velocidad que lleva, puede ser que pase, no lo descarto. Yo lo que quiero pensar que es que va a haber un momento en el que se le van a poner límites legales, ¿no? Límites legales porque lo que te comentaba antes no parte de cero, ¿no? No crea nada de la nada, sino que todo es a partir de material previo, ¿no? Y sí que hay algo que aportan los directores y que aportan los actores y que aportamos los guionistas, y es esa chispa, esa esencia, ese alma que tienen muchas historias, que yo creo que eso todavía no lo puede hacer, ¿no? Y a lo mejor lo llega a hacer, pero no va a ser igual, ¿no? Entonces, quiero pensar que por ahí nos vamos a librar, pero bueno, a mí me gusta pensar que pueda ser una herramienta para que los que escribimos también podamos darle imagen y forma a esa historia. Es decir, no usarla para crear la historia, sino que para que la historia pues se convierta en dibujo animado o se convierta en imagen y poder llegar con ella al público, ¿por qué no? Yo últimamente me estoy sacando el patrón de embarcaciones de recreo para manejar barquitos y tal y cual, pero no es para manejar barcos, como yo estoy escribiendo, como bien sabes, una serie que está ambientada en el siglo XIX sobre mar, hay piratas, hay corsarios, hay pues jabeques, que es un tipo de barco, hay fragata y tal y cual, pues nada, para la terminología Para marinera. pirata, no, el título de pirata no te has podido sacar todavía, ¿no? No, pero que estaba allí haciendo y me estoy sacando el patrón de embarcaciones de recreo. Entonces hay un montón de exámenes y entonces yo le digo, me cojo el PDF del examen y le digo, hazme un test con este examen. Entonces me estoy haciendo Sí. exámenes de toda España. Pero fíjate, incluso esto, que es sencillo, que es bastante mecánico, comete errores. Porque muchas veces me pone mal lo que yo he puesto bien, le pongo estribor y es bien y me lo he puesto como mal. Entonces voy y luego digo, pues Claro. mira, te has equivocado. Y dice, perdona, me he equivocado porque tal. O sea que incluso algo tan sencillo está cometiendo bastantes errores. Así que bueno, me ha servido Sí, como. yo creo que lo que no se puede es confiar ciegamente No, es y un sin error, pero criterio, ¿no? O claro. sea, que yo imagino que con el tiempo mejorarán y serán casi perfectas, pero bueno, el elemento humano no podemos dejarlo nunca de lado, porque entonces si lo dejamos de lado, entonces ya para qué estamos, ¿no? Y de todos los proyectos que nos habías comentado algo, el que tienes, digamos, más cerca de materializarse, ¿cuál es, Pedro Pablo? O esto no lo puedes comentar porque, claro, como este mundo es tan, tan cambiante y a lo mejor pues recibes una llamada hoy o te dicen mañana que sí y esto, que eso precisamente es de cuestión de minutos, pero bueno, por Pues la sensación que el más tienes, ¿crees que cercano hay es alguno cerquita? el cortometraje que te comentaba antes, que sé que está en postproducción, en una fase muy, muy avanzada. Y luego también he escrito varios cortometrajes por encargo para una productora En concreto les he escrito tres Sí. que también deben de estar ya a punto de salir, ¿no? Y tengo mucha, mucha curiosidad y muchas ganas de verlos terminados, ¿no? Porque esto es una cosa que siempre, supongo que te pasará a ti también, de escribir algo y tener muchas ganas de ver qué forma le han dado, Sí. quién lo hace, cómo lo dice. A mí me gusta mucho estar pegado al proceso siempre y cuando la productora o directora así lo considere, ¿no? Porque yo creo que la fama que tenemos los guionistas en el proceso es que somos un poco como moscas cojoneras, ¿no? Que estaba, Sí. ay, no, no era así, no tal. Y yo creo que yo por lo menos intento siempre estar a favor, ¿no? Es decir, que entiendo que lo que escribes, pues luego no puede ser exactamente igual, porque el sitio no es así, porque los actores, porque tú a lo mejor te imaginas un actor más mayor y lo hace un actor más joven. Sí. Pero siempre intento, ya te digo, cuando me gusta ver los premontajes de las cosas que he escrito, intento siempre ir a favor. O sea, nunca decir, ay, esto es que no era así, ¿no? Sino, bueno, es así, ya no. Evidentemente, si se ha hecho así, no se va a volver a grabar, ¿no? Pero si puedes aportar un matiz o puedes aportar, cambiar alguna pequeña cosa o alguna cosa de edición o de montaje que pueda facilitar, eso me parece que es muy bonito, ¿no? El contar la historia y el recontarla, ¿no? Es decir, el reescribirla A ver cómo la desde la parte de interpretan. montaje. Pero ya te digo, el poder participar ya desde la parte de edición de aportar cosas y de mejorar cosas, ¿no? Sí. Pero ya te digo, no siempre las productoras y los creadores están a favor de eso, porque es como que el guionista es como que está al principio y ya desaparece, ¿no? Pero si puede ser, sí que me gusta estar en esa Perfecto. fase. Has contestado la pregunta que te iba a preguntar, entonces no te la pregunto. Vamos a otra. ¿En España se puede vivir de los derechos de autor? Me refiero a los derechos exclusivamente de autor que tienes por lo que has escrito, no por lo que te pagan de un encargo. Mira, tienes que escribir esto y tal, que eso iría aparte. ¿Pero crees que se puede vivir un Habrá guionista? quien, habrá quien, habrá quien pueda. En mi caso, no, desde luego. No he producido cosas tan potentes como para eso, pero yo supongo que sí, que habrá, sobre todo estos creadores de series que se remiten una y otra vez y tal, aunque solo cobras me parece que es hasta el tercer pase o una cosa así, pero bueno, si tienes una producción importante, yo supongo que habrá quien sí que pueda. Pero bueno, yo creo que los creadores lo que queremos es crear, ¿no? Entonces, lo que nos gusta es estar escribiendo cosas, que las cosas estén produciendo, que se estén haciendo, que se estén viendo, ¿no? Y yo creo que si eres creador, lo que quieres es ganarte la vida por tu constante proceso de creación, no solamente por lo que hiciste, que está muy bien que te vengan cosas. El rendimiento de cosas que hiciste, sino bueno, por estar ahí al pie del cañón haciendo cosas. Exactamente. Y de los textos que tienes publicado, novela, ensayos y tal, ¿eres partidario de buscar editoriales o te lo montas con Amazon o similares? Yo soy partidario de editorial. De editorial ¿Por? porque. De editorial. Sí, De trabajar con pero te editorial. preguntaba por qué, por qué razón. Porque, a ver, yo creo que uno si se pone puede ser editorial y puede ser editor y puede ser todo eso, pero y herramientas para ello, ¿no? Pero yo, la parte que a mí me gusta es la parte de escribir y me gusta que luego haya un editor que te comente la historia y que te diga por qué has puesto esto aquí, por qué tal, y que luego tú a lo mejor piensas una portada, pero te pone otra portada porque es mejor y él sabe más de esa parte de la que sabes tú. Es decir, que yo no tengo aspiración de saber de todo ni querer hacer de todo, sino yo me conformo con intentar hacer lo mejor posible lo que es la parte de escribir, ¿no? Y que luego pues haya otros profesionales que sepan lo suyo y que ayuden a vender tu proyecto, que apuesten por él, en fin. Creo que es bueno que exista un proceso donde cada pieza sea experta de esa fase del proceso. Y yo lo que no quiero es saber de todo, porque entonces al final eres editor, eres portadista, eres maquetador, De todo. eres editor si también editas tus vídeos o eres director. Yo creo que, o sea, mira, la parte que me gusta es la parte que me gusta y quiero centrarme en eso. Yo cuando me presenté a las pruebas de acceso de la Escuela de Cine, la gente se solía presentar, te podías presentar hasta en dos especialidades, ¿no? Y la gente se suele presentar a dos cosas que siempre tenían que ver, podían ser dirección y montaje, dirección y guión, guión y montaje, es decir, cosas que tuvieran semejanza, ¿no? Que tuvieran cierto parecido. Y yo me presenté solo guión y me recuerdo que cuando, el último examen era un tribunal, ¿no? Donde tú ibas y te hacían una serie de preguntas. Y me acuerdo que me preguntaron eso, ¿no? Me preguntaron que por qué me había presentado solo a guión. Y yo siempre he tenido clarísimo que a mí lo que me interesa es escribir y ser esa pieza de ese engranaje tan estupendo de una película o de un libro que es el que escribe. Y con sus aciertos, con sus errores y con gente que luego te opine y te diga, es decir, que no, nunca he tenido ningún problema con eso. Y hay gente que no, hay gente que es muy, muy capaz en todos los aspectos, pero yo me gusta centrarme en ese y es lo que quiero y es lo que quiero enfocar mi trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Y te gustaría dirigir algo que hayas escrito tú o lo descartas? He dirigido alguna cosa, ¿no? Tengo un cortito que dirigí hace tiempo que era una cosa muy, muy rara, que digo, bueno, esto mejor lo hago yo porque si no se va a entender, ¿no? O no lo van, o no, no va a tener otra persona la visión que tengo yo sobre esa historia. Sí, o sea, no es un proceso que me disguste, no lo descarto, pero ya te digo, me gusta esta cosa tan bonita que tiene esta profesión, de que entre diferentes personas con diferentes formas de ver tu historia, que tu historia, que a lo mejor al final quieras que no, tú tu historia la ves desde una perspectiva, ¿no? Que es tu visión. Y que de repente entre otra persona que aporte su visión y luego entre los actores que aportan la suya, y que luego al final, cuando todo va en la misma dirección, se crea una pieza 360 grados, ¿no? Completa y compleja, donde todas esas visiones diferentes han encajado y han formado una pieza nueva donde consigues dimensiones a lo mejor o niveles que ni te habías planteado cuando la escribías, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y eso es lo genial de este trabajo, ¿no? El ser una pieza de todo ese engranaje, cuando va bien, es maravilloso, ¿no? Pues fantástico. Pues ha sido un verdadero placer. Pedro Pablo, estar aquí disfrutando de tu compañía y de haber Lo aprendido mismo digo. un montón de cosas. A Pedro Pablo lo puedes encontrar en pedropablopicazo.com. No te preocupes que en el post correspondiente a este programa, que lo tienes en ya en radioesperantia.com, pues podrás ir a todos los enlaces y allí pues la biografía, lo que ha hecho, lo que va a hacer. Y nada, y el contacto de Pedro Pablo, si te interesa, así que no hay pérdida. Pedro Pablo, muchas gracias, un placer, y como veo que tenemos muchas cosas que contar, pues si quieres, en 3, 4 meses volvemos a charlar y no sé, seguimos hablando de lo que nos gusta aquí en Radio Esperantia, ¿te parece? Lo que quieras, encantado de hablar contigo, de compartir experiencias y de hablar de historias, ¿no? Porque hablar de historias también es una historia. Exactamente, ahí está. Pues despedimos al amigo Pedro Pablo Picazo, que lo encontrarás en donde te acabo de comentar. Tienes todos los enlaces en radioesperantia.com, pedropablopicazo.com, no tiene pérdida. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, realización y presentación. Esto no sé si lo he repetido ya, no me repito como el ajo. ¿Y qué te digo? Que el audio, el podcast correspondiente en su reproductor de entrevistas. La forma de contacto, todo lo tienes ya en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo y, como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.